cierta compasión. El partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. Pegado a la raza derecha, tira hacia atrás, combina bien con Pichud y se viene Toranzo. Toranzo la jugó para Teo, Teo para el gol, grita Racing, grita Racing, grita Racing, ¡gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Lo hizo la máquina de hacer goles. Se la dan y te lo hace, como sea. La maneja, la domina para adelante y tiene comprada toda la gente. Teo Gutiérrez, el mejor delantero del fútbol argentino. Racing arriba contra Newell. Lo hizo el gran goleador de la academia, Teo Gutiérrez. 15 minutos. Racing 1, Teo Newell 0. Racing Estación. Tiro libre entonces para Racing por el costado derecho. Marcelo Bayón de Propiedades, especialidad en fondos de comercio, supermercados y garajes, agente inmobiliario. Listo, Racing, rápido, para un poquito Teo, que la busca dentro del área, la pelota queda para él, le quedó para Valdario. ¡Gol! Esperado Avendaño, levantó la testa brillosa en la noche de Avellaneda y se iluminó la cabezota de Avendaño, que saltaba detrás del Teo, que la dejó correr, que saltó y que no pudo, pero que Avendaño sí pudo y la mandó al fondo del arco. Racing pone más arriba a la academia del marcador con este gol de Avendaño. 35 minutos del primer tiempo, Racing 2 y un cero. Racing es pasión. Y se viene Teo para el gol. Teo corrida para el gol. Teo corrida para el gol. Teo la pica. Teo pica. Implacable el gol ante la salida de Perata, no dudó y hace lo que le sale más lindo, picársela por encima de los arqueros, se la punteó por encima de Perata y Teo, el astro colombiano del gol racinguista, consigue el tercero de Racing y la victoria ya está sellada con el mejor, con Teo Gutiérrez, con Racing 3 y el 0. Racing es pasión. Hoy en Esperanza Racinguista. Claro que sí, hoy en Esperanza Racinguista. Bienvenidos señores, aquí estamos una vez más acompañándoles con toda la información de Racing y lo que nos dejó el partido del día sábado frente a Newell's. Vamos a hablar con Ricardo Zanoli, con Mariano Burgarel, con Lorena Soma Dossi de lo que fue el encuentro de esta nueva victoria de Racing en el campeonato 3-0 frente al equipo rosarino.

En Esperanza Racingista. Opinión. Bueno, no fue muy bien el fin de semana. Por suerte, Racing le ganó a Newell 3-0. Tuvo un muy buen partido. Y nos permite seguir camino a lo que pretendía quizás el técnico antes de empezar el campeonato, que era pelear por el torneo hasta las últimas fechas y clasificar para la Copa, ¿no? Que era lo importante de todo esto. Y tuvimos que jugar contra un equipo muy fácil. Muy flojo. Muy fácil. Fue el más fácil de todos. Yo creo que de todos los partidos que estuvimos en la cancha fue el más fácil que tuvimos en todo el torneo. Pero bueno, lo compartimos con los que estamos aquí en la mesa y también con Mariano, que está en línea. Ricardo, ¿cómo te va? Bien, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contento. ¿Se arrancó bien la semana de esta forma? Sí. Racing jugó relativamente bien, no tuvo posición prácticamente durante los 90 minutos. Fue casi un trámite, te diría, el partido. Sí. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre que gana Racing. Bueno, eso es importante. Yo estoy preocupado por Mariano Burgaret. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Tengo miedo el día que lo vendan a Teo. Se muere. Se queda sin la razón de su existencia. Se muere, güey. Sí, no, otro día estaba como loco. A ver, Mariano, ¿cómo te va? ¿Me lo pones a Mariano ahí? A ver, ahora sí. Mariano. Nosotros acá no lo escuchamos, ¿eh? Si está saliendo al aire, no lo escuchamos. A ver, levantamos ahí el teléfono si lo tenemos. Este está completamente fanatizado con... Yo también. Con Teo Gutiérrez. Estamos todos igual. ¿Sí? Enamorados estamos. Tener un delantero de estas características, la verdad, nos pone a todos muy bien, muy tranquilos, ¿no? Saber que cuando Teo encara para el arco va a ser medio gol. Sí. Nos pone. ¿Tres cuartos de gol? Sí, sí. También. Sí, no, también. No da ventaja. No a da ver, ventaja. Ahora, Mariano. Yo estoy por acá. Ahí estamos bien, ahora te escuchamos. ¿Escuchaste lo que te dijimos? Sí, lo que pasa es que estaba por otra línea llamando a una agencia de viajes para este fin de semana a organizarme algo para ni tener en cuenta esta fecha. Claro. Sin Teo no va a ser lo mismo. Bueno, porque sí. Algunos no recuerdan lo que yo, la promesa o el anuncio, la amenaza que hice a los 10 minutos del segundo tiempo el otro día. Dijiste, a ver, a los 10 minutos del segundo tiempo. Cuando se iba a venir el segundo cambio en Racing, ¿qué dije? Si se va Teo, dijiste algo para... No sé qué dijiste. No, que no iba a participar más de la transmisión. Cuando nos pusimos a divagar sobre las alternativas que había para el cambio. Sí, de verdad. No sé quién dijo, y bueno, capaz que lo saque a Teo para cuidarlo. Y yo dije, me voy a mi casa. Me voy a mi casa. Claro. Se acabó el partido. Sí, lamentablemente lo tendría que haber sacado. Sí, el otro día le hiciste la camarita del Mundial, ¿no? A Teo. Lo perseguías con la vista por todos lados. Más allá del juego, más allá de lo que estaba pasando, porque atrae, ¿no? Es un tipo que atrae. Él, con lo que genera, con su personalidad y también con los goles, ¿no? Obviamente. Es como para estar mirándolo fijo y viendo cómo se mueve y cómo interactúa también con sus compañeros, la verdad. Interactúa con la tribuna también. Sí, sí, sí. Con los compañeros, con la tribuna, con todos, ¿no? Es el delantero tribunero, si se quiere también, sí, perfecto. Es un showman. ¿Sí? Sí, pero sí. Todo crack, todo talentoso tiene un poquito de cuerdo y un poco de loco, ¿no? Claro que sí. Tiene mucho ego. Haciendo eso, cuando estábamos en la cabina nosotros nos queríamos tirar de ahí. Sí, sí, es verdad. Él tiraba la camiseta y nosotros queríamos tirar los auriculares. Sí, sí, en el momento de esa escena que no sabíamos si congelarla o poder decir estamos soñando y no es real. Sí. Que un futbolista profesional tira la camiseta a la tribuna... con todo lo que él le había tocado pasar en estas últimas semanas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿coincidís que fue el partido más fácil en el Newell's el otro día, Mariano? Lo que sí no coincido con la mayoría de los hinchas, y hasta los estaba escuchando ustedes, con la visión general del partido. Para mí Racing no jugó bien. A mí tampoco. Me costó entrar en juego a Racing los primeros 20 minutos. Pero después lo dominó ampliamente, sí, sin problema. No, pero no fue un juego lucido, para nada. Fue más que nada, el resultado es una consecuencia de la superioridad de Teo. Claro. No. Del equipo de Racing en general. Porque me parece que comparar a Racing con Newell's no es parámetro compararlo con Newell's por el juego de cada uno. Es verdad. Y no fue lucido, era muy flojo Newell. Era muy flojo lo de Newell y no fue lucido lo de Racing. Sí, pero los primeros 15 minutos no la pasamos para nada bien. Es más, si entraba esa pelota de Urruti, me parece que fue, al lado del palo izquierdo, lo hubiésemos pasado quizás mucho peor, ¿no? Pero por eso digo que me parece que más allá del juego que puede presentar Racing... La presencia de Teo el otro día fue fundamental como para que se dé el resultado que se dio. Vitali había dicho el viernes que a pesar de, o si convertía un gol Newell, iba a ser tan fácil como si no lo convertía. Sí, puede ser. Porque son muy flojos y porque Racing lo iba a atacar constantemente y abajo dan... ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada de la cantidad de...? Pero Racing ataca mucho y convierte no tanto. Sí, claro. Pero ¿te acordás que habíamos dicho que cada dos opciones y media Newell recibió un gol? Sí. Bueno, en el primer avance de Racing fue gol. Sí. La primera situación de gol que tuvo Racing fue gol. Sí, sí, o sea que ratificó absolutamente todo lo que veníamos diciendo de Newell. Sí, dio mucha ventaja Newell. Y la clave entonces, Mariano, vos la ves por el lado de Teo también. Va, lo dijiste el otro día en la transmisión, que te pareció que a partir de Teo se generó el triunfo. Sí, para mí hoy por hoy, más allá de la situación colectiva o del estilo que puede tener Racing, este estilo o un esquema tiene productividad y éxito a partir de también de la explosión o el desarrollo de las individualidades. No es lo mismo jugar 3-4-3 con chicos de un barrio que con jugadores profesionales o con jugadores de calidad. Uh-huh. El esquema se debilita cuando las individualidades no funcionan y también se fortifica cuando hay jugadores como Teófilo Gutiérrez que le sacan el máximo jugo. Yo lo que digo es que a veces el esquema lo favorecen a las individualidades, como es el caso de Racing. Yo creo que este esquema o esta posibilidad de ser ofensivo y agresivo favorece, por ejemplo, el espíritu de juego de Toranzo y la productividad que tiene Teófilo Gutiérrez, pero después terminan existiendo en otros niveles individuales que no son tan altos puntos débiles, que Newell no pudo explotar y eso está a la vista, pero no sé qué hubiera pasado con otros rivales que pudiera haber explotado de otra manera las debilidades de Racing. Para mí Racing no me gustó la contención que tuvo en el medio y lo que dividió la pelota en un partido que era para ganar con mucha más contundencia, casi luciéndose de principio a fin, terminamos, digamos, un poco enceguecidos por el 3-0, por la diferencia y la contundencia del resultado, pero en el medio quedaron un montón de situaciones no tan favorables para Racing en el desarrollo del juego. A ver, por ejemplo, la línea de 4 del fondo, ¿te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó. ¿Lo benefició al equipo? Benefició, por ejemplo, individualmente a Beldaño y a Pichut. Sí. Uh-huh. A mí me gusta más cuando juega Racing con 3 en el fondo, pero mucho más. Sí, sí, me pareció un equipo austero, poco comprometido con el esquema anterior, mucho más defensivo. Yo me sentí mucho más seguro. Y no, lo vi a Pichut que pudo rendir los dos tiempos y no correr un solo tiempo y después fundir. Pero todo va de acuerdo al rival que tenés enfrente. Sí. Era un rival como para atacarlo, para golearlo. Sí, lo dije yo eso también la semana pasada. Me parece que también era para eso. Pero me parece que a Pichut le viene mucho mejor plantarse de cuatro para no tener todo ese recorrido permanente por la banda derecha y bueno, y puede jugar los dos tiempos. Sí. Tenés un jugador de valía dentro de la cancha. Pero Pichut volvió a jugar bien. Para jugar con ese esquema tenés que tener otros mediocampistas centrales. Sí, no los clave, dos hermanos Zuculini. Exacto, es clave de Claudio Jacob. La entrada, el ingreso de Claudio Jacob me parece que es clave para jugar con una línea de tres al fondo. Sí. Franco Zuculini no dio ninguna seguridad en el medio. O sea, estuvo muy erróneo. Mejoró en el segundo tiempo, pero yo que le hice el seguimiento, el primer tiempo fue flojísimo lo de Franco Zuculini, muy flojo, no fue el socio que necesitaba Toranzo. No. Estaba muy abierto Racing en el medio de la cancha. Sí, bueno, y después el tema del doble cinco, ¿qué te pareció, Mariano? Sí, fue un doble cinco mentiroso, intentamos explicar algo de qué es lo que intentaba hacer Russo. Fue medianamente inteligente la actitud de Russo, no armó un doble cinco entre los hermanos, sino que lo puso cuatro en el fondo, un volante tapón que fue Bruno, y más adelante jugaron Franco y Toranzo. Sí. Bruno era, como en algún momento le había pasado a Mascherano jugando con el equipo de Bielsa, o mismo en el Barcelona de hoy, que cuando es necesario se mete casi como un zaguero central. Uh-huh. Y se forma una línea de tres, pero con los dos zagueros centrales y el volante. Sí. Bueno, lo hizo en varios pasajes del primer tiempo, cuando intentó Newell atacar, después del segundo tiempo no fue partido. Newell no jugó después de la expulsión de Lema, digamos, vamos a ser conscientes. No hubo riesgo, más allá de algún tirito, no. Newell trató de aguantar el partido para que no comerse una goleada. Sí. Pero intentó hacer esa ecuación Racing, que no me parece que sea la más productiva de cara al futuro. No, para mí tampoco. Era una situación de emergencia, no hay duda. Sí, Racing no puede jugar el próximo partido. No, va, no sé. A ver, hay que jugar contra Quilmes. No, pero yo digo, con Bruno Zuculini ahí entre los dos centrales no. Y Jacob más adelante, no. No, en eso no. No. Va a jugar Jacob el 5. Sí, eso sí. Ahora, eso sí. ¿Vos creés que va a volver al antiguo esquema, el de 3 en el fondo? O puede ser un esquema, digamos, flexible. Va a depender de la cantidad de zagueros centrales que Racing disponga en la cancha. Para mí lo clave va a ser Abeldaño y Cáceres. ¿Juega uno de los dos o juegan los dos? Uh-huh. Sí. Yo te diría que hoy estoy más a favor de que juegue Avendaño. Sí, yo también. Y sí, pero bien. No para jugar en línea de tres, ¿eh? Pero fue no bueno. Para jugar con tres en el fondo. Para jugar con cuatro en el fondo, Avendaño. Para aguantar al que se le venga por el medio y que lo encierre, como lo hizo el otro día con Almirón, con el grandote este Almirón, que, sí. Que se quería dar vuelta y no podía. De todas formas, tengamos en cuenta quién marcó a Avendaño, ¿eh? No... Está bien, bueno, sí. pero también tengamos en cuenta que en algún momento le tocó marcar a Palermo y lo hizo bien cuando le tocó a los grandotes. Está bien, pero yo creo que hay que tomarlo con pinzas este partido con Newell. No, yo no me adelantaría tanto y no festejaría tanto la actuación de Avendaño porque me parece que es transitoria, ¿eh? No, uh-huh. Es luz de un día, digamos. Sí, sí, te entiendo. Bueno, el tema de los... Detalle. ¿Cómo? Un detalle, a ver. Que te agregues. Dale. O si querés, lo dejo planteado y lo charlamos en dos minutos. No, dale, tenemos tiempo. Lo siguiente, yo desde hace algunas fechas vengo diciendo, olvidémonos de si estamos peleando el campeonato o no, uh-huh. si nos subimos, nos bajamos, como si fuera un tren que no arranca nunca. Bueno, la prioridad ahora tiene que ser, obviamente, consolidar el equipo y clasificar a la Copa Sudamericana. Estamos 5 puntos por encima de el enemigo que nos podría quitar esa chance de la Copa. Uh-huh. Pero increíblemente, este torneo se abrió de una manera sí. asombrosa, que Racing, estando lejos de la punta, tiene un detalle extra que no podemos soslayar. Racing está a 5 puntos de Vélez y a 4 de Godoy Cruz. Sí. Los dos últimos rivales que tiene Racing en este campeonato. Y encima entre ellos tienen que jugar todavía. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos llegás a la última fecha a 3 puntos de Vélez, vos le tenés que descontar de aquí hasta la última, es decir... 2 puntos. En 4 partidos, 2 nada más le tenés que descontar. Sí, sí. Porque si llegás a la última fecha 3, jugás una final contra Vélez. Sí, no, sí, sí. Un mano a mano en el que te sirve un solo resultado, pero te dependés de vos mismo, no dependés de ningún otro. Sí, se entiende. El campeonato, la verdad que este campeonato tuvo más idas y vueltas imposibles, pero me ilusioné tantas veces y me bajaron tantas veces un ondazo que prefiero... estar a la expectativa y pelear hasta el final del campeonato, como dijo el técnico en algún momento, y listo. Si se da, se da, y si no se da, bueno, mala leche. Lo que para mí me preocupa el partido que viene. Yo hoy tenemos que enfocarnos en Quilmes. No va a ser sencillo. No, porque hay varias bajas. Ahora Martín en un ratito va a salir al aire para contarnos las últimas novedades de cómo queda el equipo. Y también estará la expectativa de alguno de los lesionados, los que quedaron lesionados el otro día, entre los que podemos también incluir quizás a Patricio Toranzo, que me parece que en un ratito vamos a tener la chance de hablar con él. Pero antes de meternos en el tema informativo, Mariano, si querés cerramos tu análisis del partido del otro día. Dale, y para decir es lo que dije en la transmisión, y no quiero abusar de esta cuestión, pero para mí Racing encontró un jugador magnífico, un monstruo, una bestia, y ojalá lo podamos ayudar un poco más en el próximo campeonato para que definitivamente se logre el salto que estamos esperando, es que no llegar hasta la última fecha a ver si podemos mendigar una mínima chance de mantener expectativas, sino decididamente ser con autoridad uno de los candidatos en el próximo semestre. Abrazo, Mariano, gracias. Hasta pronto. Chau. Tanda, en Esperanza Racinguista, estamos todo medio así compacto en cuanto al programa porque habló la presidenta un ratito medio largo. Así que tanda y ya venimos, dale. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Herrera 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario. creador de dueños. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, lo tenemos esperando a Patricio Toranzo, en línea. Pato, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, gracias por esperarnos. La primera pregunta viene porque estamos preocupados después de escucharte ayer también dando una nota en una radio colega en M950, que dijiste que estabas todavía con algún dolor, con algún pinchazo, que saliste de la cancha el otro día. ¿Cómo estás físicamente para el partido con Quilmes? Sí, no te voy a mentir, estuve saltando el último tiro libre que tiro a favor nuestro en el primer tiempo. Me quiero pegar fuerte a la pelota, en una pelota parada, y ahí sentí una molestia en el aductor. Uh-huh. Por precaución tuve que salir para que no pasara mayores. Hoy, te soy sincero, no, en ese momento no sentí un pinchazo, pero sí sentí una contractura fuerte. Entonces, lo mejor era que yo salga para tratar de reservar la pierna. Mañana me van a hacer unos estudios a ver qué tipo de lesión tengo. Si soy sincero, no sé si tengo un desgarro, una distensión, o realmente es una contractura que son cosas que pasan, nada más. Pato, y teniendo en cuenta que la vez pasada te ocurrió por la misma situación, ¿no? Jugando de una pelota parada en un entrenamiento, te lesionás, sí, de esta manera. ¿Lo sentiste el dolor de la misma manera o fue distinto? No, fue un poco más leve, fue. Ajá. Fue un poco más leve. Pero el otro día sí, antes de ese campeonato sentí un pinchazo fuerte y esta vez no lo sentí. Pero sé que por ahí me contracturó mucho y después en el segundo tiempo ya me paré en el medio y no podía hacer movimientos como los que venía haciendo en el primer tiempo. Claro. ¿Y hoy cómo estás? ¿Cómo? ¿Hoy cómo estás? Hoy estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. Voy a ver cómo evoluciono mañana. Mañana seguramente hacer los estudios. Así que esperando a que no salga nada, ¿no? Así que tengo una semana larga para recuperarme. Sí, sobre todo porque hay muchas bajas, ¿no? Sobre todo porque hay muchas bajas en el equipo. Ya son muchos los que salen por lesiones, por tarjetas, por distintos motivos. Estaría bueno si, aparte, ya que vuelve Jacob, que puedan jugar juntos una vez más. Sí, no va a ser la última tampoco. No, obviamente, pero... Pero sí, sabemos que por ahí hay muchos, se vuelve la flaca y bueno, Lucas tiene que cumplir las dos fechas. Uh-huh. Pero bueno, Teo no se sabe si va a estar. Uh-huh. Así que obviamente tenemos un equipo, pero detrás de ese equipo, los chicos que vienen juntos lo vienen de la mejor manera. Por ejemplo, como Viola, que entra y cada vez que entra siempre rinde. Uh-huh. Así que el que entra está bien de la cabeza también, porque el equipo está bien. O sea, seguramente ellos van a querer demostrar dentro de la cancha que quieren estar entre los 11 o entre los 18 siempre. Claro. Ahora, por una cosa o por la otra, el equipo base o titular no pueden jugar, ¿Cómo? Disculpame, no te decía que por una cosa u otra, el equipo base, el equipo titular o el que tiene idea de poner en cancha a Miguel Russo no se puede dar. Sí, por ahí algunas expulsiones y las lesiones, por ahí él no puede contar con el mismo equipo. Pero bueno, estas cosas pasan y uno las tiene que tomar de tal manera. Nosotros siempre queremos jugar, pero uno no se va a lastimar más de lo que está lastimando por querer jugar y después está un mes y medio parado. Entonces, tratar de hacer bien las cosas y recuperarte para el próximo partido. Sí, eso te quería preguntar. ¿Arriesgarías para jugar para el domingo? Si no te sentís... Me gusta arriesgar en todo sentido. Sí. El tema es que si yo me vuelvo a lesionar, estoy un mes afuera, o sea que prácticamente estoy afuera del campeonato. Sí, claro. Entonces prefiero recuperarme esta semana, a ver cómo evoluciono, y si el domingo puedo jugar, me encantaría no tener nada y jugar de acá hasta el final del campeonato. Claro. Pero esas cosas no las manejo yo, simplemente el cuerpo, y siempre lleva un proceso de recuperación, porque por ahí terminás arriesgándote y terminás para el año que viene recién. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, nada más. Y más teniendo en cuenta que perdió Vélez el otro día, ¿no? Imagino que eso también te debe dar más ganas de poder jugar y de estar quizás un poquito más cerca de los punteros de campeonato, del puntero de campeonato. Sí, más allá de eso, que los de arriba hayan perdido, la verdad que a todos nos enciende la luz. Entonces, pero como te dije, este equipo siempre trató de dar lo mejor, lo está demostrando. Tuvimos malos resultados, pero por cosas que del fútbol, que no merecíamos perder. Pero bueno, acá estamos a 5 puntos, tenemos que jugar con casi los dos punteros que están arriba. Así que en este torneo puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos la tranquilidad y saber que tenemos un buen equipo, pero tenemos que mostrar todos los fines de semana. Entonces, seguro. Sí. Si quieres pelear el campeonato, este domingo tenés que ganar sí o sí. ¿Cómo ves a Quilmes, Patricio? Estamos en dos veredas diferentes. Nosotros estamos peleando por cosas importantes para Racing y Quilmes está peleando por no descender o por no una promoción. Entonces, va a ser un partido, creo que de ida y vuelta, porque ellos van a estar en una cancha de local, jugando de local. Nosotros tenemos que ganar, entonces es beneficioso para nosotros que salgan de la misma manera que tenemos ante la cancha. Bueno, lo del otro día, ¿no? En tu salida para ir al banco de suplentes, en el cambio que tuviste y el aplauso de toda la gente, es de alguna forma algo que te habrá venido más que bien, ¿no? Porque, a ver, lo debes saber, ¿no? En algún momento fuiste resistido en el arranque, después con los partidos te fuiste afianzando y jugando mucho mejor y la gente ha reconocido el otro día tu salida y tu esfuerzo también dentro de la cancha, ¿no? Sí, me pone feliz, ¿no? Porque por ahí en algunos momentos no la pasé bien, pero uno siempre tiene la cabeza, entonces siempre traté de jugar siempre igual y no renunciar a lo que siempre hice. Hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que no. Entonces yo no le puedo dar bolilla a todo el mundo porque no hago mi fútbol. Entonces sabía que de alguna forma yo se lo iba a devolver adentro de la cancha. El único que podía cambiar las cosas era yo. Uh-huh. Y hoy por hoy me siento feliz en este equipo. Y la gente la verdad que el reconocimiento hacia mí fue muy importante, ¿no? Seguro. Porque por ahí era el más criticado. Y bueno, traté de aguantármela y de tener paciencia. Y que el técnico me haya bancado en todo momento. Porque Miguel en su momento... por ahí no me salían las cosas, pero intentaba. Entonces, en ese sentido le doy la mano derecha porque él siempre me bancó y este el día de hoy que pasa lo mismo. Bueno, si estás feliz, puedes hacer la publicidad de Riquelme en cualquier momento. Te van a llamar para... Estoy feliz como Riquelme. Claro, sí, te van a contratar para hacer la publicidad en cualquier momento. Patricio, bueno. ¿Racing es lo que vos pensabas que era? Antes de llegar, ¿viste? Digo, si Racing es lo que vos pensabas que era, ¿viste? Que se dice mucho de Racing, la gente, la mala suerte que lo persigue. En fin, una serie de detalles que lo hace distinto al resto de los equipos. ¿Vos qué pensabas antes y ahora que estás en el plantel y en la institución? Yo la verdad que siempre dije, ¿no? Yo estuve en otros clubes y siempre me gustó Racing porque es un club grande. La gente creo que es única. La verdad que hoy estoy en este equipo y estoy feliz. Feliz porque... cuando uno entra dentro de la cancha ve toda esa gente que te viene a ver y somos apoyados. Obviamente a Racing le tocó estar en momentos feos y disfruta de este momento, ¿no? Porque hace bastante que por ahí no hacía el fútbol que hoy hacemos porque hay grandes jugadores y no digo que antes había malos jugadores, simplemente que hoy tiene una idea, esa idea que la puso Miguel muy importante para nosotros y sí, la gente se siente identificada por algo. Cuando por ahí no se nos dan resultados, perdíamos, nos íbamos de la cancha aplaudido. Entonces algo está pasando, eso nos mantiene de pie y sabemos lo que significa la gente de Racing para este club. Patricio, gracias por esta charla y bueno, que cuando mañana den los resultados de los exámenes no sé absolutamente nada y que pueda jugar de acá hasta la finalización del torneo. Quedan partidos importantes para sacar puntos, para sumar, como dicen siempre ustedes, y para ver qué pasa, a ver qué pasa. De acá a final de campeonato se pueden dar varias cosas. Este torneo no deja todos los días de sorprendernos. Y tenemos el título de la nota, ya lo dijiste varias veces. Toranzo está feliz. Feliz pero en Racing, que se quede en Racing. Sí. Bueno, ojalá que así sea. Dale, Pato, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Patricio Toranzo, dialogando aquí en Esperanza Racinguista. Tanda. Bueno, Martín, lo saludo cortito, Martín. Sí, ya después de la tanda estamos con él. A ver, Martín, ¿estás ahí, no? Buenas noches para vos, Ramiro, Ricardo y Lore también. Bueno, dame un título, Martín, rapidito, y vamos a la tanda, después seguimos. Tres que se pierdan el próximo partido y tres que vuelven. Bueno. Martín, ¿estás feliz? Martín, sí. Siempre está feliz, siempre, López. Siempre está riendo, dale. Ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, después del gol de Teo del otro día, sí, después del gol de Teo, entre tanto griterío de gol y gol, nació Teo Esperón. Teófilo Esperón. Le pusieron Teo el mismo día que nació, hizo los dos goles Teo. Bueno, el hermano de Joaquina, también que nombrar a la Joa, que es una divina, ya tiene un hermanito, que le pusieron Teo. Dicen que era porque fue mucho tiempo a Colombia y vivió en Colombia. Le gustó el nombre en su momento. ¿Para Teo o Teófilo? Teófilo. Teófilo. Teófilo. Sí, no, Teófilo. Como le gustó el nombre en su momento en Colombia, yo no le creo nada. Para mí lo hizo después de los goles. Le puso porque de Racing Teo ahora y por eso le puso Teófilo. Esperón, dice usted. Esperón de apellido, sí. Tengo un conocido Esperón, hincha de Quilmes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dígale que le vamos a ganar el próximo fin de semana. Sí. Y un saludo también para la familia Pierri que andan ahí por el auto escuchando. Y el amigo Francis también que nos vino acá a visitar y a traer unas cositas que quiere que le llevemos a Teo un ratito, si se lo vamos a acercar. Un ratito no, mañana, en algún día de este de entrenamiento se lo vamos a acercar. Bueno, 3x3, tres que salen y tres que entran. Así es la cosa, López López. Así es la cosa porque Pablo Luguercio llegó a la quinta amarilla. Out. Así que está afuera. Igual hay que decir que el payaso sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo. Se iban a hacer los estudios en el día de hoy, finalmente se pasaron para el día de mañana para ver si esta contractura en el isquiotibial es un poco más y llegaría a ser un desgarro, que es lo que se prevé y se preveía ya al finalizar el partido. Uh-huh. En cuanto a otro que se queda fuera, Lucas Lich, ante la vuelta de Claudio Jacob, Lucas Lich, que estaba jugando gracias a la utilización del artículo 225, se queda fuera del equipo, va a tener que cumplir las dos fechas de suspensión que adeudaba luego de la expulsión en el clásico, en la fecha número 10, así que Lucas Lich es otro que se queda fuera. Y el tercer jugador que se queda fuera del equipo es Teófilo Gutiérrez, que fue finalmente informado por haberse sacado la camiseta y tirado a los hinchas, y también llega a la quinta amarilla, al igual que Pablo Luguercio, y se pierde el próximo encuentro. Y póngale signo de interrogación a Patricio Toranz. Ay, sí, ojalá. Toranzo es una duda. Claro, recién lo decía él, ¿no? Mañana tienen que hacerse los exámenes a ver qué es lo que le da. Contractura en el aductor derecho, en la misma zona donde sufrió el desgarro en el principio de la temporada. Claro, claro. El mismo músculo donde otra vez el Pato sufrió una molestia, ya lo contaba hace un ratito. Así que mañana también, igual que Pablo Luguercio, los dos se harán los estudios para ver qué arrojan el resultado. Esa es la duda. Bueno, hay tres que vuelven. ¿Pero, sí, qué sí. ¿Pero qué pasa con el tema Teo? Porque todavía no está totalmente cerrado. Por ahí leí... bueno, nuestro compañero Mariano, ¿no? A Burgarel, a través del Twitter, él dijo que los dirigentes de Racing quizás hacían un intento para que Teo pueda jugar y que le saquen la tarjeta amarilla. A ver, el intento podría llegar a darse, pero por la información que manejamos sería muy difícil que le saquen nuevamente la quinta tarjeta a Teófilo Gutiérrez, porque recordamos que hay un árbitro vedor, siempre en los partidos, que va a ver el desempeño de los arbitrajes para luego calificarlos y si estos pueden dirigir el próximo partido o no. Sí. Bueno, el árbitro vio la imagen cuando Teo está quitándose la remera y tirándola a la hinchada. Ajá. Él fue quien le informó a Favale, que ya no estaba presente, al igual que todo el cuarteto de árbitros que estaban en el vestuario, le avisó, y por eso Favale lo informó de oficio, porque aparte también las imágenes salieron en la televisión, que algunos tenían alguna duda, finalmente las imágenes se vieron por algún canal de cable, así que todo esto hace que Teófilo Gutiérrez, por haberse quitado la camiseta dentro del terreno de juego, por más apelación que pueda llegar a tener la dirigencia de Racing, quede con la tarjeta y se pierda el próximo partido. Sí, igualmente Russo habló sobre el tema, ¿no? En la conferencia de prensa, no vamos a tener tiempo de poder escucharlo, Martín, pero sí fue claro que si Teo tiene que cumplir la amonestación, la va a cumplir ahora y listo. Sí, sí, sí, dijeron que bueno, dijo en firmes palabras, dijo que Racing, que sabía lo que había sucedido, que estaba enterado, que en ese momento no sabía si se había colocado la tarjeta amarilla o no en el informe, pero que si eso había sucedido lo comprendía, y también comprendía a Teo por haberse sacado la remera por el partido que había tenido y porque, bueno, por el reconocimiento de la gente que estaba bien que lo haya hecho. Sí, fue tal, ¿no?, el aplauso de la gente que él actuó de, con sí, el corazón, sí, vamos sí, a decirlo, sí, no tribuneramente. Igual, para mí lo actuó del corazón. En algún momento tenés que responder. Igual creo que, o sea, está bien que la cumpla, pero creo sí, que los veedores, así como informan lo que pasó, lo sucedido con Racing, que también informen lo que pasó con Damián Díaz de Colón y con el propio Riquelme, ¿no? También, porque sí, me parece que... Y también hubo tres jugadores de Boca que tiraron la camiseta. Así que sí, sí, son varios. Bueno, rapidito, que nos queda todavía Lore. A ver, para cerrar, Martín, bueno, los jugadores que vuelven, Claudio Jacob, que ya está recuperado del desgarro, y Cáceres y Cajáis, que ya han cumplido sus suspensiones, estarán presentes en el próximo partido. La duda, lo decíamos, Patricio Toranzo, y en el día de hoy, por la tarde, Auche y Pillut estuvieron trabajando con la selección, al igual que lo harán mañana por la mañana. Bien, mañana entonces tenemos entrenamiento de Racing. Entrenamiento por la mañana, y también agregar que Lucas Avendaño también se retiró con una contractura por golpe en el sóleo de la pierna izquierda, por eso había sido el cambio del central de Racing. Bueno, complicado, ¿eh?, el rompecabezas de Russo para esta semana de cómo armará el equipo para ganar la Quilmes. Yo tengo un bosquejo, pero bueno, me lo guardo para mañana. Bueno, sí, se lo dejo hasta mañana martes. Perfecto. Se lo dejo guardadito esta para mañana martes. Te mando un abrazo. Abrazo, saludos. Chao, Martín, gracias. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. En Esperanza Racingista, el medallero. Hoy estuvo bueno, el operador. Hoy está, hoy sí, está buenito, es cachimarro porque es lunes. Está. Se llama... No, es de mi época, no sé. De los Beatles, pero no me acuerdo del... Girls. Girls se llama esta muchachita. Canción. Ah, ya está bien. Bueno, vamos, medallero. Vamos con el medallero. Bueno, el premio Rubén Paz, ¿para quién otro, no? Para el señor Teófilo Gutiérrez, sí, porque no puede ser de otra manera. Qué jugador, qué presencia, qué inteligencia. No te da chance de equivocarte. O sea, no. Qué difícil debe ser para los rivales tener que marcar a Teófilo. Sí. Porque de un error es gol. Es gol. Es gol. No te perdona. No. Es así. Así que bueno, a Teo le vamos a poner un 9. Es increíble. Yo la verdad que no recuerdo haber visto un goleador de esas características en Racing. No. Si bien vi goleadores, sí, pero... Sí, yo Licha sí, lo pero... tengo tan presente. Sí, no lo bueno, Licha López fue uno de los últimos, pero la verdad que yo lo veo a Teo, te juro, y me enamoro de los goles. Y sí. Me enamoro de sus goles. Cada gol es distinto, me enamoro. Estamos todos iguales. Así que, bueno, el premio John Galicchio, el peor, se lo voy a dar, lamentablemente no quisiera dárselo, pero se lo vamos a dar a Franco Zuculini porque no me gustó nada su actuación. Como dije antes, fue mejor en el... Fue de menor a mayor igual. En el segundo tiempo fue mucho mejor, pero el primer tiempo dejó mucho que desear. No fue el socio que necesitaba Patricio Toranzo en el medio. Así que, bueno, le puse 5 a Franco Zuculini. Fuiste bonita. Fui buena. Porque después me dicen que soy mala. Todo bien. El segundo tiempo mejoró bastante. A ver, le puse 5 porque ganamos. Sí. Si no hubiésemos ganado, o sea, pobre Franco Zuculini. El premio Vicente Principiano al intrascendente... Se lo voy a dar esta vez... ¿A quién? Al Gato Fernández. ¿Por qué? Pero no por malo. ¿Por qué no participó? No tuvo peligro. No. Ni centro. Por lo vulnerable del rival, no porque haya sido malo, no por eso. Así que se lo vamos a dar a él. Y el Abelardo Vallejos al raspador esta vez queda vacante. De hecho, no hubo amonestados más que el payaso por sacarse la amarilla. Así que queda vacante. ¿Podemos meter un premio más hoy? Sí, yo puedo hacer una mención. Un destacado muy cortito. Destacado. Podríamos sumar un destacado. Para Valentín Viola. Sí, la verdad que lo es. Yo quiero sumar otro porque siempre le pego y esta vez... A Pillud. Exacto. Jugó muy bien Pillud. Jugó muy bien Pillud y yo siempre lo castigo. Esta vez, debo reconocer, jugó bien. Sí. Bueno, pero Valentín Viola, la verdad que cada vez que entra lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí, aparte siendo un juvenil, la verdad que es importantísimo que entre y pueda estar seguro en la cancha. Bien, gracias Lore. Se nos acabó el programa por el día de hoy. Ya se vienen los amigos de San Lorenzo, que vienen de otra derrota, con una lágrima en cada ojo por cada gol. Nosotros nos vamos contentos porque Racing ha ganado y tenemos una linda semana para analizar todo lo que se viene, que es el partido con Quilmes. Edgardo Junovi en la producción. Nos pone en el aire Silvio Cochimarro y mañana a las 7 de la tarde Esperanza Racinguista por M970. Chao, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis. AM 970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. La presidenta anunció que promulgó la ley de medicina prepaga que involucra a más de 4 millones de usuarios. El tema abordado aquí constituye una verdadera política de Estado, afirmó la presidenta. Además, anunció medidas para la compra eficiente de drogas por parte de las obras sociales. Avanza la licitación para Red Federal de Fibra Óptica. La empresa nacional de soluciones satelitales, ARSAT, concretará esta semana las dos primeras licitaciones para la Red Federal de Fibra Óptica. Se trata de los tramos Patagonia Sur, que abarca Chubut y Santa Cruz, y el tramo NEA Norte, que unirá Formosa, Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. La Red Federal de Fibra Óptica será la infraestructura troncal del Plan Argentina Conectada. El gobierno nacional aspira a llevar una variedad de servicios de comunicaciones a todos los habitantes del país y generar una competencia con las redes tradicionales para evitar abusos monopólicos. Tucumán. Llegan a Famaillá escultores de todo el mundo. Se reúnen hasta el 22 de mayo bajo la temática Bicentenario de la Independencia Argentina. Los artistas esculpen sus obras en madera, piedra, mármol y cemento reconstruido en chapa. Las jornadas se desarrollan en el Paseo Histórico de la Independencia Argentina, donde los escultores trabajan a la vista del público. Habrá mayor control por...